sí, señoras y señores, es el momento de viajar imaginariamente. Nos vamos por calle 25 de Mayo, llegamos al 3075, ingresamos a la Sala Grande y el lugar histórico. Casi con 60 años de vida, nos recibe en el Cine Club Santa Fe nuestro querido amigo Guillermo Arch. ¿Cómo va, Guille? Acá andamos, muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien. Buenas tardes a todos. Bien, la verdad que bien, muy pero muy bien. Y mejor todavía viendo que en la cartelería está el artista. Bueno, sí, mañana comenzamos con el artista. Vamos a tener un programa triple mañana. Mira vos. Tenemos la Dama de Hierro, que sigue en cuarta semana, muy bien. Uh-huh. El artista, que entra a la cartelera del cine. Y mañana un hecho muy especial, ¿no? Que comienza la temporada número 60 de Cine Club. Sí. Con la proyección del último film de Clint Eastwood, J. Edgar. Uh-huh. Mañana a las 20:15 estaremos todos ahí. Hoy hemos firmado un acuerdo con la universidad, justamente. Sí. De asistencia recíproca, ¿no? De colaboración mutua. Un acuerdo que ya venía desde hace 2 años, pero que ahora se ha profundizado con el trabajo en el foro que hemos tenido con Filosofía. Uh-huh. Y que probablemente tenga mucho que ver con la música este año también. Qué buenas noticias que nos están dando en el día de hoy. Peche Barone, que hablábamos un poco de diseño y tendencia, nos comentaba que ellas van a estar participando con la marca que tienen como diseñadoras, que es Bendita Tu Alma, en lo que son los domingos en Candioti. Viste que el fin de semana se va a abrir toda la tarde y esto va a ser los sucesivos domingos de otoño también, desde Siria hasta la estación Belgrano. Y ahora que me estás dando esta buena noticia, este acuerdo, ¿sabes qué? Quería no seguir sin que me diese un poco de información de lo que es J. Edgar. Bueno, J. Edgar es la última película de Clint Eastwood. J. Edgar cuenta la historia de Edgar Hoover. Uh-huh. Que es un personaje oscuro de la historia estadounidense. Es el creador del FBI y estuvo durante 40 años al frente del FBI. Es un personaje realmente siniestro que sublimaba sus represiones propias mediante la persecución y el espiar a la gente. Uh-huh. Fue el tipo que lo puso en cana al Capone, pero también se cuenta que espiaba hasta los propios presidentes y tenía prontuarios de los mismos con los cuales los extorsionaba para que no lo muevan del cargo. Mira. Tuvo mucho que ver con el Comité de Actividades Antinorteamericanas, que fue el comité que fundó Joseph McCarthy para perseguir a los intelectuales y artistas que se creían que eran comunistas. Uh-huh. En un papel protagónico de Leonardo DiCaprio, además. Y Leonardo DiCaprio en el papel protagónico. Creo que es la primera vez que trabaja con Clint Eastwood, Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Y muy diferente a otros papeles que ha tenido. Sería, además, la figura de J. Edgar, para que la gente a lo mejor lo asocie un poco más, como un Julian Assange de Wikileaks en la actualidad, pero con poder político. Claro, pertenecía al Estado. Uh-huh. ¿No es cierto? Julian Assange, en todo caso, está por fuera de las estructuras institucionales de los Estados. O eso queremos creer muchos, en realidad. O eso queremos creer. Seguí, por favor, disculpa. No, claro, que de última lo de Wikileaks, es difícil, si uno hace un análisis, es difícil creer que esté dentro de la órbita de algún Estado, porque la información ha sido utilizada por enemigos a lo largo de todo el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Exactamente. En el caso del artista, para la gente que a lo mejor no ha tenido en cuenta lo que han sido las últimas premiaciones que han tenido y que no conoce lo que es en realidad la historia de esta película y las nominaciones, además, entre otras tantas cosas que podemos decir, regresar con lo que es el cine mudo, pero con una super pantallazo de lo que es en este caso el cine también. ¿Cómo lo puedes definir? Sí, es un homenaje al cine. De hecho, las dos películas que eran las máximas candidatas al Oscar eran homenajes al cine, porque también Hugo de Scorsese era un homenaje a Georges Méliès. Uh-huh. Acá estamos hablando del cine de la época del cine mudo, uh-huh, anterior a lo que llamamos cine clásico. El artista ganó el Oscar y trabaja desde Michael Hazanavicius, uh-huh, y trabaja una actriz que nació en Argentina, la actriz principal. Sí. Y Brenis Bejoc. Y luego emigró a Francia. Mirá vos. Así que bueno, realmente es una propuesta que nos saca de punto por ahí, porque tenemos que ir a ver una película en blanco y negro y muda, uh-huh, supuestamente. ¿La Dama de Hierro hasta cuándo va a estar? Pero Guillermo, ¿me estás escuchando? Ahora sí. Ahí está. La Dama de Hierro, te decía, ¿hasta cuándo va a estar? La Dama de Hierro entra en su cuarta semana de exhibición y probablemente sea la última, uh-huh, porque ya después las obligaciones comerciales nos marcan que tenemos que estrenar otra película. Sí. Pero realmente fue una película que tuvo muchísimo éxito. Para tener una película un mes en cartel es un título que realmente trajo muchísima gente. Exactamente. Bueno, dentro de los siglos, ¿algo más se puede adelantar? ¿O en la pretemporada en sí también algo más hay que nombrar? No, la pretemporada terminó la semana pasada. Terminó, mañana, claro, empezamos con la temporada, ya con los tres horarios habituales: jueves a las 20:15, uh-huh, viernes a las 18 y sábado 17:30. Y sí, lo único que te puedo adelantar es que vamos a tener en algún momento en el foro un ciclo con todas las películas de los Beatles. Ay, mira vos. ¿Y eso cuándo? ¿Qué día serían? Discúlpame. Estamos empezando a organizarlo. Ah, bárbaro. No se puede todavía decir demasiado. Está la gente, está la idea y está la pasión en común para sacarlo adelante. Así que muy probablemente lo realicemos. Ahí el primero en entrar va a ser el señor Martín Nazareno Rueda, que es fanático de los Beatles. Guille, te mando un gran abrazo y como siempre, sabes que nos reencontramos todos los miércoles, pero también es la oportunidad para que lleguemos al cine, y eso es lo mejor todavía, lo más meritorio que tenemos dentro del programa, la posibilidad de que nos abran las puertas ustedes también. Bueno, pero un abrazo, espero que la semana que viene que tengamos una comunicación más fluida. Sí. Nosotros lo llamamos al fijo y él nos esperaba en celular, lo llamaba en celular, nos esperaba en el fijo. Pero bueno, estas cosas pasan muchas veces también. Por lo menos hoy tenemos luz, que es lo importante. Nosotros no tuvimos problema, pero los otros chicos de los otros horarios, sin luz aquí en la radio, te digo que fue bastante catastrófico. Guille, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Bueno, hasta dentro de una semana. Abrazo. Guillermo Arch y los amigos del Cine Club Santa Fe. Para más información, das vuelta allí por el cine que está abriendo su temporada número 60 en 25 de mayo al 3075. ¿Querés un teléfono? 4-522-246. FMX, 10 años. Multiplicando tus ganas de vivir. Multiplicando tus ganas de vivir.